es el estilo original de tu trío. ¡Alegría! Ya lo verás, ya lo verás, darás cuenta que no hay nadie como yo. Ya lo verás. Ya lo verás, ya